Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al penúltimo programa de Vértigo Radio en esta temporada 2009-2010. Este es el programa número 33 de esta quinta temporada en Radio Manises, en el 105.7 de la FM y también a través de internet. Daros las gracias a todos los que nos están escuchando todas las semanas, que pues sin ellos este programa obviamente no continuaría, y seguramente gracias a ellos el año que viene volveremos a estar aquí otra vez. Esto será para el mes de septiembre-octubre, también pensando que la gente de Radio Manises cuenta con nosotros, que esperemos que sí. Así que pues para ir terminando ya el año, estamos todos ya preparados en este penúltimo programa. Tenemos a Óscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. Raúl Cuello. Muy buenas. Y nada, daros la bienvenida. Aquí nos habla Javier Vara. En este 2 de junio de 2010, teóricamente mañana debería haber empezado la gira, pero tendremos que esperar hasta el 7 de agosto. Entonces hoy 6 de agosto, hoy no hay pruebas de sonido, ¿no? No, ya sabríamos muchas cosas del concierto que tendría lugar, sí, mañana en Salt Lake City. Pero bueno, como todos sabéis, pues se aplazó por la operación de Bono, que parece que va, lo que es el tema de la recuperación, muy bien, porque ya han publicado alguna foto en el sur de Francia. Creemos que es una foto actual, que no es de tiempo pasado, porque en internet pues lo que ocurre, ¿no? Pues que la gente opina y dicen que esa foto no es de ahora. Pero bueno, todo parece indicar que sí que es de hace unos días. Bueno, saliendo de en el sur de Francia, en el coche, en un descapotable, junto a Paul McGuinness, y saludando pues a un fan que ha sido el que ha colgado las fotos. Y bueno, la verdad es que el aspecto de Bono pues es bueno, ¿no? Así me está sentado en el coche, tampoco se puede ver demasiado. Pero bueno, el hecho de que ya pueda estar moviéndose para un lado y para otro, claro, aunque sea en el coche, pues irá enfajado. Sí, supongo ya llevar algún tipo de protección para que no pueda tampoco tener muchos movimientos. No sabemos exactamente en qué está consistiendo, sí, la rehabilitación. Un mes no se quita nadie la faja, ¿eh? No lo sabemos, Raúl. Carlos, ¿tú lo has visto a Bono con la faja? No. Vale. Pero... No sabemos, esto lo han operado. Cuando te operan de ese tipo de lesiones, te llega faja por narices. Bueno, pues luego se subastará a la faja de Bono, ¿no? Va a pasar calor entonces. Sí, yo creo que sí. Pues sí, para eso se ha ido al sur de Francia. Comentábamos la semana pasada que entre Dublín y el sur de Francia, obviamente mucho mejor el Mediterráneo, ¿no? Para recuperarse. Y bueno, pues... Pero que no dé paseos por la playa, ¿eh? Que está todo lleno de piedras enormes. Sí, a ver si va a tropezar y se cae. Y se descoña. Bueno, yo creo que para el día 6 de agosto va a estar en Torino sin ningún género de duda. La operación salió muy bien. La recuperación, teóricamente, pues si no hay ningún sobresalto, va a estar bien. Y bueno, se está especulando ya con que el día 20 de julio se vaya a comenzar a montar la garra en Torino. Aunque están habiendo algunos problemas en el tema del alquiler del Estadio Olímpico de Torino, que puede hacer que el concierto, en lugar de ser en Torino, sea en Udine, al Loro. Hostia. Sí, sí. Pero bueno, esto lo estamos metiendo ya en las noticias, así que vamos a entrar ya de lleno en la sección y lo comentamos. Pues nada, ya lo habíamos adelantado al inicio del programa. Las noticias de esta semana vienen marcadas por esa aparición de Bono, aunque sea en fotografía. Lo estábamos esperando ver ya en internet pues cómo va la evolución de la lesión. Pues bueno, así hay gente que especula con que incluso la gira europea pues también se pueda ir al traste. Pero bueno, no vamos a pensar eso. Vamos a pensar que para Europa va a estar bien y que bueno, pues esto ha sido un susto que desgraciadamente va a suponer el aplazamiento de un leg. Si no, sería todo un drama. Pero bueno, el hecho de verle ya en una fotografía y sonriendo, y con el Paul McGuinness al lado también sonriendo, pues es una buena noticia. Que bueno, pues para la gente que tiene ya entradas para este verano, pues es una alegría. Luego, pues nada, acerca de lo que sería, y como estaba comentando, del primer concierto en Torino. En YouTube Play han publicado una noticia que bueno, pues se hace eco de los medios de comunicación de Torino, que hablan de pues que U2 tenía previsto ir a empezar a montar la garra a partir del día 20 de julio, algo similar a lo que ocurrió con Barcelona, no con tanto tiempo de antelación, porque aquí era la primera vez que la montaban, o la segunda, porque ya habían hecho pruebas en Bélgica. El caso es que van a estar, pues eso, a partir del día 20 de julio comenzando a montar la garra, y en un par de días pues supongo que el grupo ya aparecería por allí para hacer las pruebas de sonido. Y bueno, se han encontrado con que el Torino, el equipo de fútbol de la ciudad, está clasificado para la Europa League y teóricamente tiene que jugar un partido. La Juventus. Perdón, de Torino. La Juve, claro. La Juventus. Uh-huh. No, también está el Torino, pero no. Es la Juve. Que tenemos a nuestro amigo Davide, que es de la Juve. Y nada, teóricamente tiene que jugar un partido el de ida o el de vuelta. De vuelta. Que coincidiría con esas fechas. No, todavía no se sabe porque no. Pero bueno, da igual. Está dentro de las fechas que teóricamente U2 debería de 5 o 6 de agosto, 29 de julio. No se sabe cuándo sería. Bueno, el caso es que... Que igual le coincide el fútbol con... Hay un partido de fútbol, teóricamente, en ese estadio. Pero bueno, luego está el comunal, el antiguo estadio de la Juve o otro de la ciudad, donde se podría hacer el partido de fútbol. El caso es que U2 todavía no tiene lo que es la confirmación de que vaya a tener el estadio disponible. Cosa que me extraña mucho... a Paul McGuinness, con todo lo que tiene atado, fechas y todo esto, que esto no esté cerrado todavía, con lo cual están estudiando traspasar el concierto, que sea la misma fecha, en lugar de Torino, en Udine, que está a casi 500 kilómetros de Turín, con lo cual pues bueno, por el tema de entradas, viaje, vaya desastre que llevan de hoy. Sí, espira, ¿eh? Bueno, esto es rumores, ¿no? Yo pienso que llegarán a un tipo de solución, ¿no? Si tienen que jugar en la Juventus, pues que se vaya a jugar al campo del otro campo de la ciudad, porque creo que será más rentable para ambos, duda, ¿no? Porque también supongo que U2 dejará una pasta en el Estadio Olímpico. Hombre, que si lo tienen firmado. Y, en fin, esto es lo que viene por delante, ¿no? Ya, teniendo en cuenta que el día 20 de julio van a empezar a montar la garra, probablemente tengamos ya al grupo subido en la garra pues a finales del mes de julio, y esperemos que, bueno, pues ya esté al 100% recuperado. También se está hablando de que están en el sur de Francia y que está todo el grupo, que no solamente está Bono, y que podrían estar trabajando en nuevas canciones con Bono recién operado. Ya veremos, supongo que cantará sentado en la cama. Hombre, claro, un taburete. Ya está. En fin, precisamente en fin. Es el que menos problemas tiene. Han puesto un necesita instrumento más que un micro. Luego comentaros que, bueno, el lanzamiento del U2 360 Tour Live at the Rose Bowl en Pasadena, California, sale en los próximos días. En U2.com ya están empezando a colgar prácticamente muchos vídeos de lo que va a formar parte del concierto. Ya se puede ver Breathe, City Blinding Lights, en otras páginas web también está Ultraviolet. Luego también el 8 de junio aquí en España se estrena en Digital Plus una hora de lo que es el concierto. Digital Plus creo que hay que pagar para verlo, o sea que, sí. Pero bueno, creo que dentro de unos días vamos a tener ya en las tiendas motores, sí, claro. Exacto, pero en las tiendas vamos a tener el DVD ya. Lo que no vamos a tener, porque creo que está empezando a confirmar, es la edición Super Deluxe, que lleva el vinilo, que lleva las púas, que lleva la edición de Blu-ray, que lleva la edición doble. DVD, todo completo. Pues bueno, estaba previsto que fuera a venderse ya, pero a los que han comprado ya la edición Deluxe, Super Deluxe en Amazon, por ejemplo, les ha llegado un correo electrónico indicando que hasta el día 22 de junio no van a tenerlo. Una putada, entre comillas, porque claro, lo que son las unidades de DVD y de Blu-ray separadas sí que van a estar a la venta, pero que se haya comprado la edición Super Deluxe no va a poder verlo. O se compra también, aparte de la Super Deluxe, la edición suelta, pero bueno, es comprarla dos veces. En fin, la verdad es que es una P puntos suspensivos, ¿no? Para todos los que la han comprado. Sí, vamos, una putada. No, claro. Más que agua. Más que agua, ¿no? Pues sí. Y bueno, ya para terminar las noticias de esta semana, comentaros pues que en Londres va a tener lugar dentro de unos días una subasta de una serie de fotografías inéditas que no se hayan visto hasta ahora, de U2. Antes de que realmente se formaran o cambiaran de nombre a U2, porque fueron tomadas la noche del 19 de marzo de 1978 en Limerick, antes de participar en el concurso que luego les daría la oportunidad de grabar su primera maqueta de estudio y poder firmar un contrato con la CBS. ¿Os acordáis de esta historia que la hemos comentado muchas veces en U2? Que gracias a este premio consiguieron 500 libras. 500 pounds. Y bueno, aquí es donde realmente nació U2, porque hasta ese momento eran de hype y no tenían muy claro cómo presentarse al público en el concurso. Entonces, las fotos estas que se van a subastar ahora en Londres, en la Galería Bohams, son precisamente de la noche anterior al concierto de Limerick, cuando estaban preparando para el día grande, que fue el 17 de marzo, el día de San Patricio de 68 en Limerick, que les supuso el premio. Estas fotos, de momento se ha publicado solamente una en internet, pero hay un total de 13 fotografías inéditas. Se van a subastar y nada, el precio de las mismas pues está entre las 10.000 y 15.000 libras, 12.000 y 18.000 euros respectivamente. No sé hasta qué punto pues vale la pena gastar tanto dinero en una foto. No, habrá que enterarse por cuánto ha terminado la puja. Yo lo veo, vamos, mucho dinero, ¿no? Para una fotografía. Tiene su valor histórico, pero bueno. Bueno, han publicado una, no la tienes en alta resolución, pero bueno, en fin, no dejan de ser fotos. Bueno, en este tipo de cosas de mitomanía, recordad. Sí, no, y sobre todo si tienes pasta. ¿Pueden ser las más antiguas de esta gente? No, hay más antiguas, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho hay alguna foto de cuando estaban tocando Montemple en el colegio. Lo que pasa es que en internet sale como muy poca resolución, obviamente, porque el propietario pues la tendrá a buen recuerdo. Y, en fin, todo esto viene también relacionado con la película Killing Bono, que dentro de poco se va a estrenar, que cuenta pues toda esa historia antes del concierto de Limerick, ¿no? Cuando eran todavía de hype. Mm. Una película que todos esperamos. Nada, deciros que U2 ganó el concurso, ya sabéis la historia. Tuvo derecho a grabar una maqueta, una primera maqueta, con Jackie Hayden de la CBS. Grabaron cuatro temas: Tonight, Trevor, Inside Out, Jack in the Box, que aparecen en un bootleg llamado For Wild Irish Roses One, porque luego hay varios volúmenes. Luego continuaron tocando en clubes de Dublín y ya grabaron una demo un poco más en condiciones en noviembre del 78 junto a Barry Devlin, que luego dirigió varios vídeos de U2 durante los 80. Grabaron otro EP, que escuchamos una de las canciones hace un par de semanas, Street Mission. Otra era Shadows and Tall Trees. Y otra que es The Fool, que va a ser la que vamos a escuchar hoy aquí en Vértigo Radio, ya casi pues terminando la temporada. Hola, Raúl. Hola. Bueno, comienzo la sección con el grupo YouTubeán. Este próximo sábado, día 5 de junio, a partir de las 5 de la tarde, actuarán un tributo U2 en la segunda feria del Día de la Candela del Corpus, en la carpa del Colegio Público de Miguel Medina. ¿En? ¿Dónde? ¡Ay, ay! Se me ha escapado. En Archena, en Murcia. En Archena, Murcia. Perdona. También tenemos la próxima semana un tributo U2 a cargo de Spike. El concierto de YouTube van a las 5 de la tarde, ¿eh? A las 5 de la tarde. Una hora un poco... Taurina. Rara. Taurina, sí, como y tú como, lo has dicho. Y, bueno, seguro que allí tiene aire acondicionado, ¿no? En un colegio público. Espere, bueno, madre mía. A las 5 que salen los nanos. Madre mía, ¿cómo se lo van a pasar allí? Menudo calor. En Archena, hostia. Te enviaremos de enviado especial a ti. No, bueno, ¿no? Ojalá, bueno, me gustaría estar, ¿eh? No digo que no, pero no sé si ya puedo también. Bueno, invitamos a la gente que vaya, ¿eh? A toda la gente de Murcia. Evidentemente. Uh-huh. Bueno, la próxima semana, Spyplane en el Paz Bora Bora. Sí, pero eso ya es la otra semana, el 11. No, la próxima semana, he dicho. El viernes, día 11, con la fiesta U2 360, presentando el tour Life at Rose Bowl. El Paz Bora Bora está situado en la calle Estación 3 de Picassent, justo tal como sales de la estación del metro, enfrente. No tienes pérdida. Y nada, pues felicitaremos esta semana a Letia Hebson. Y nada, la semana que viene más agenda. De Bonopol. Te ha faltado dos conciertos. No, la semana que viene. No, pero es que ya has hablado del de Spyplane en el día 11. También esa misma noche van a haber dos conciertos más. Uh-huh. El YouTube va a estar también tocando. Y el Travalet. Exacto. ¿Ves? Si yo... Ya, sí, me parece bien, pero es YouTube el 11 de junio también en la discoteca uh-huh. Teatre de Murcia a partir de las 11. Y Ultraviolet en el Polideportivo de Zaratán, en Valladolid, a partir de las 10 y media. O sea, pero bueno, más detalles la semana que viene. Porque eso, claro. Lo he dejado por eso para toda la semana que viene ya todo. Que este mes viene entonces. Este mes viene calentito. De, sí. ¿Sí? Hay una noticia, si quieres. El grupo, ¿recordás al grupo Sein? Claro. Bueno, participa en una canción, se llama Hipotética Universa Paralela, en la sintonía de una nueva serie de televisión que la presenta Vicente Navarro López, titulada, ojito con el nombre, Porno y Arte y Ensayo. No penséis mal, ¿eh? No penséis mal. Bueno, no se llega a pensar. La serie está inscrita dentro de un concurso de web de series en el Festival de Micodeno Televisión y Sein pide pues una colaboración el voto para ser elegido y lo tendremos en televisión. Pues sí, pide que entremos y... El jurado está compuesto por Isabel Coixet, la directora de Isabel Coixet. Uh-huh. Son gente importante, Joaquín Reyes y Nacho Vigalondo, y podéis ya visitar y votar el primer capítulo. Está en la página web de Micodemo Televisión. ¿Has dicho bueno. Nacho Vidal? No, Nacho Vigalondo. Te estás pensando mal, ¿eh? Porno. El título de la serie. No, el título de la serie es esa. Bueno, para votar, entrar también en la página web de Shane, que es shane.es. Eso es. Tenéis el enlace en YouTube Valencia. Son amigos madrileños. Eso. Y nada, pero bueno, este fin de semana, para no marearos mucho, este fin de semana el único concierto que hay es el de YouTube. Este sábado pasado actuó Diez Prueba que en Gandía, fue bastante gente, las críticas muy buenas y nada. Uh-huh. Continuamos con el programa. Several graduating seniors gave Buenas tardes, bienvenidos a YouTube Life and Rare. Hoy no vamos a hablar de ningún concierto de U2, que pues llevo entonces, toda la... pero déjame explicar. Puedes salirte ya del programa. ¿Ya me puedo ir? No, no me da la gana. A ver, todo el mundo que ha estado en un concierto de U2 ha estado en el previo, mientras hacíamos la carrera, esperando dentro del estadio. Bueno, pues vamos a hablar de las famosas canciones que han estado sonando mientras pues todo el mundo estábamos esperando a los conciertos. La famosa pregarra que llevo toda la temporada queriéndolo poner. Y al final, a última hora, bueno, pues voy a hacer un breve resumen, ¿no? Estoy poniendo la primera de fondo, Ramiro, por favor. Una de tantas canciones, esta que estáis oyendo de fondo, que es bastante conocida, es del grupo Hot Ship, que es una banda británica de electropop. Tiene 4 álbumes en el mercado. La banda se formó en el año 2000 a raíz de varios trabajos realizados previamente entre sus dos miembros, Alexis Taylor y Joe Goddard. Tras autoeditarse varios álbumes, firmaron en 2003 con la discográfica inglesa Moshi Moshi, con la que sacaron su primer álbum, con nombre Coming on Strong, en 2004. Luego posteriormente, pues bueno, ya sacaron en el 2006 del disco The Warning, en 2008 Made in the Dark y en este mismo año 2010 One Life Stand. Y como, bueno, pues como curiosidad, este 2006 bueno, pues fue considerado el single Over and Over. Fue considerado como la canción del año 2006 por la revista musical británica NME. Y su siguiente álbum, Made in the Dark, salió a la venta el 4 de febrero del 2008. Y su sencillo, Ready for the Floor, que es la que está sonando, alcanzó buenas posiciones en las listas de singles de Inglaterra. El grupo destaca también por sus actuaciones en vivo y sus remixes de otros temas. En España ha actuado en festivales como el Sonar o como el FIB. Y en el mes de abril se conoció un remix muy famoso de la canción She Wolf, de la conocidísima mundialmente reina de la música latina, Shakira. Incluso algunos dicen que es mejor que la original, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Os dejamos un poquito con la canción. I'm hoping with chance you might take the stance. I can't hear your voice, dear. I have a choice. You're sick in the glow. Using my force. I'm hoping with chance you might take this dance. You're my number one girl. Instead of calling up the wall, why don't you open up with tall? I'm ready for a fall. Instead of calling up the wall, why don't you ya vamos a cambiar de tema, vamos a poner otro de Bad for Lasses, el tema Daniel, y os voy a contar un poquito, que ahora quizás no os suene, pero de aquí un poquito veréis como ya os vais recordando el que no tenga este famoso disco para los fans de U2, que si podemos, hay un mega blog por ahí perdido, a ver si lo recuperamos y lo podemos poner en el foro. Bueno, no, perdona, porque vamos, no tiene desperdicio. Que tienes que entrar en iTunes. Ah, bueno, bien, vale, venga, va, seamos legales, venga, iTunes. Yo soy legal, tú no lo sé. En fin, vale, bueno, pues lo que comentaba, Natasha Khan, nacida el 25 de octubre del 79, más bien conocida con su nombre artístico como Bad for Lasses, es una cantante y compositora británica de rock alternativo. Natasha Khan es capaz de tocar el piano, guitarra, la autoarpa, en fin, un montón de instrumentos. Su álbum debut, Fur and Gold, fue lanzado el 11 de septiembre del 2006 y alcanzó la posición 48 en la lista de álbumes de Reino Unido. Y fue nominada en el 2007 al premio Mercury. El año siguiente obtuvo dos nominaciones para los premios Brit como Mejor Artista Revelación y Mejor Artista Femenino, en la cual pues le llevó mayor atención mediática, ¿no? El segundo disco, Two Songs, lanzado el 6 de abril del 2009, alcanzó el número 5 en las listas de álbumes de Reino Unido y el 17 incluso en Irlanda. El primer sencillo, desprendido de su segundo álbum, Daniel, que es la que estáis escuchando, figuró en el top 40. Y el segundo sencillo, titulado Perth Dream, fue lanzado el 22 de junio del 2009. Y bueno, como curiosidad también, pues bueno, ella en la preparación del disco viajó al desierto de Joshua Tree en California con el propósito de recibir inspiraciones para regresar luego a Nueva York y Londres y escribir y grabar el material de este disco. Dale caña. To all my Bien, bueno, pues este era Daniel y ahora vamos a escuchar otro tema que este sí que os va a sonar seguro, sin duda. Oye, perdona, este de Daniel a mí me encanta, ¿eh? Sí, no, sí, es una pasada. No, me tengo recuerdos que no veas. Hombre, sin duda. Bueno, y ahora ya vamos a un tema Starlight, que es mega conocido ya por muchísima gente del grupo Muse, que como sabréis, pues bueno, tiene 4 álbumes, Origin of Symmetry del 2001, Absolution del 2003, Black Holes and Revelation del 2006 y el último, The Resistance, que ha salido en el 2009. Black Holes and Revelation, bueno es el nombre del penúltimo álbum, que salió a la venta el 3 de julio del 2006 y bueno, pues como sabéis, está comandado por Matthew Bellany y el resto de compañeros. Este, en su cuarto trabajo de estudio, pues bueno, sigue la línea estilística de su anterior disco, Absolution, con un estilo musical menos agresivo y mucho más oscuro, ¿no? Además de contar con letras más ideológicas que en sus dos primeros trabajos, desde luego. No, decir que una parte de sonar antes de los conciertos de U2 también han tenido la oportunidad de ser teloneros. De U2. Cierto, efectivamente. Ahora ya pues los, incluso en los Estados Unidos, incluso los comparan a nivel de U2, ¿no? Que son competencia del mismo. Son portada Bono y el cantante de Muse en una revista para el próximo mes de julio. Sí, o sea, porque que además iban a actuar también en el festival, en Glastonbury, ¿no? Si no me equivoco. Glastonbury, sí. Y en fin, es un grupo que ha subido mucho y que tiene muchos fans también. Aunque el comportamiento de ellos deja un poco que desear, porque hace unos meses se tocaron en Buenos Aires y tuvieron algún problema con los fans argentinos. No sé. Sí. Argentina. Vamos. ¿Qué pasó? No, bueno, en Argentina, cuando estuvo U2, bajaron los 4 miembros de U2 a saludar a los centenares de gente que había en el hotel. En cualquier caso, musicalmente este hablando, o sea, el cantante es un virtuoso, toca la guitarra y el piano. Ahí, que, no, vamos, ahí no puedo decir nada. Increíble. El que pueda haber un concierto de Muse, además, este verano actúan en el... Sí, sí, en el Calderón, es increíble. Tocan ya, hecho, ¿no? Tocan... No recuerdo la fecha, pero vamos, no queda nada. 16 de junio me están apuntando por aquí, de julio, este... Dallas. Bien, me lo está diciendo. Sí, de hecho son el batería y el cantante, eran compañeros de la facultad, dejaron la universidad para meterse en el grupo y llamaron al bajista, le dijeron, venga, va, toca el bajo que vamos a montar un grupo. Así que Muse es uno de los también grupos que salen en la pregarra. Y ahora vamos a continuar con una canción más. Perfecto, y bueno, y ahora ya vamos a hablar de la última canción, Spaceman, de un grupo que no sé si os sonará, son los Asesinos, The Killers, creo que igual sí que os suena algo. Qué buenos. Ahí está, que también tiene 4 álbumes, Hot Fuzz el 2004, que es por el que se dieron a conocer, luego Sam's Town en 2006, Shout Us del 2007 y The An Age, que salió en el 2008. Esta canción, Spaceman, que bueno, es astronauta, como todos sabéis, ¿no? Es la canción que es está formada, el grupo está formado por Brandon Flowers, como conocéis, que es el cantante, Dave Kinnun, Mark Stormer y Ronnie Vannucci, que es son vocalista, guitarrista, bajista y batería, ¿no? Respectivamente. La canción fue lanzada como segundo sencillo del tercer álbum de estudio de la banda el 4 de noviembre del 2008 como descarga digital en iTunes y también 7 pulgadas y CD promocional en Estados Unidos. Y la canción fue número 17 de las listas de los 100 mejores sencillos del 2008 por la revista Rolling Stones. El grupo comenzó a presentar la canción en sus conciertos durante la gira musical del 2008 y fue tocada en el Saturday Night Live el 4 de octubre del 2008 también junto a Human. Además presentará la canción el 4 de noviembre en el Later with Holland en la BBC 2. La canción fue lanzada como pista descargable para el vídeo Rock Band el 25 de noviembre del 2008. Y sin rollos, nos dejamos con ella. Simplemente para terminar, aparte de la gran variedad de artistas que se componen esta pregarra, famosa pregarra, incluyendo pues bueno, muy recomendable a la gente David Bowie, que busque todos los grupos que hay, porque sí, canciones... hay un montón de grupos. Mañana en el foro os pondré el listado de todos los grupos y las canciones, porque la verdad es que se encuentran verdaderas joyas, grupos como M80, MGMT, en fin, bueno, es una Empire lista Empire of the Sun, que también exacto, hemos Empire puesto of aquí. The Sun, que ya los hemos puesto, por eso no he querido repetir. Sí, son 23 o 25 canciones y bueno, pues también hay que destacar sobre todo que estas canciones las ha elegido la banda, las ha elegido U2 para que la gente las disfrute, o sea, que les gusta a la banda. Es un dato importante que no es que hayan puesto un CD y no, han seleccionado aleatorio los temas y bueno, sí, sí. La verdad es que es una maravilla. Es un acierto. Bueno, chicos, pues ya hemos terminado por esta semana. Y recuperamos la sección del oyente de la semana que faltó la semana anterior para ponernos en contacto con uno de los seguidores de Vértigo Radio y del club, que esta semana pues nos ha alegrado el lunes principalmente con la noticia de pues de que U2 ya tiene una calle en España, ¿no? Uh-huh. Dedicada. Y tenemos al otro lado del telefónico a Miguel Sánchez. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo buenas estás? Tardes. Bienvenido. Bienvenido y muy muy contento del eco que os habéis hecho en la web y bueno, ahora en la antena. Pues nada, tú como estuvieras en casa y la verdad es que, pues bueno, como ya os estuvimos comentando por correo electrónico días atrás preparando la noticia, pues uh-huh. La verdad es que es un hecho importante, ¿no? A nivel de musical y de fans, obviamente, pues que pues una aldea como es esta que se llama Calar de la Santa en Murcia, que es una pedanía de Moratalla, sí. Pues decidiera ponerle el nombre de una calle a U2. Coméntanos un poco cómo surgió la idea para poner el nombre de la calle. Bueno, pues la cosa salió, pues como surgen todas estas cosas, un poco de cachondeo, ¿no? Es una pedanía de que, bueno, por suerte va creciendo poco a poco. Tenían que renombrar las calles y había una concretamente pues que quedaba un poco huérfana de nombre. Entonces, bueno, se lo comenté al alcalde, surgió así con, bueno, familia que tengo allí y tal. Y, bueno, el alcalde, aparte de ser una bellísima persona, es mi suegro y eso, pues, ayuda un poco. lo transmitió al Ayuntamiento de Moratalla. Allí tuvimos la suerte también de dar con una persona seguidora del grupo y, bueno, vale. Todo ha surgido y ha ido su curso y, bueno, hasta que, por sorpresa, lo vi yo ya que ya estaba puesto en el Google Maps, ¿no? Ajá. Y, bueno, allí, pues, también ha habido, pues, familia que se ha encargado de colgar la placa y hacer las fotos. Por ejemplo, Juanjo ha sido también otro de los artífices de la idea. Y bueno, ajá, pues contentos de que ya tengamos una calle aquí. Y no es como en Macata, como bien decías tú, que es temporal, sino que... Exacto, esta está para siempre. Esta es para siempre, sí. La verdad es que, bueno, pues hay otras webs que también se han hecho eco de la noticia. Ya, bueno, en casi todas las webs hispanas y ha aparecido el nombre de Calar de la Santa, de la Santa. Uh-huh. y bueno, y otra pregunta quería hacerte, ¿desde cuándo tenéis la calle? ¿Habéis hecho alguna celebración por la inauguración? ¿O tenéis pensado hacer algo? La verdad es que, bueno, la placa se ha puesto recientemente. Todo esto pues empezó a hablar hace un par de años o así, ¿no? Y bueno, se ha quedado la cosa un poco stand-by hasta que realmente ya hemos visto de que constaba la calle como tal, ¿no? Uh-huh. No sé, imagino que a partir de esta noticia y si tiene repercusiones, ya nos estamos también encargando a través del Facebook de darle bombo a la cosa, pues no sé, imagino que a lo mejor en las fiestas que son en agosto, pues se organizará alguna cosilla. Bueno, en Murcia tenéis un grupo de tributo muy bueno, de los sí, mejores. Sí, lo sé, lo conozco. Pues uh-huh. En fin, porque tú aparte de tener la idea, tú eres fan de hace tiempo, ¿no?, del grupo. Mucho, bueno, fan enfermizo ya, siempre que sí. Tengo la ocasión, yo vivo en Barcelona, pues voy a todos sus conciertos. Ahora, bueno, hace poco, los dos que tuvieron aquí lugar en Barcelona, tuve la suerte de asistir. Y enfermizo hasta el punto de que estaba mi mujer Noé a punto de dar a luz y cogí entradas para los dos días, por si acaso se ponía uno de parto, pues podía ir al segundo. Y al final bueno, tuvimos la suerte de ir a los dos. Ahora en septiembre me los perderé porque ya San Sebastián y me pilla más lejos, pero bueno, siempre intento de engancharlos. Muy bien. Bueno, hay que decir a la gente que quiera unirse a la causa de Calar de la Santa, que el grupo de Facebook se llama Quiero que Bono y Cía conozcan la calle U2, sí, en el Calar de la Santa. Sí, sí, bueno. Ese lo ha creado el otro artífice, como bien te digo, de Juanjo, sí, sí, que él vive, bueno, allí en Murcia, y he sido el encargado de recopilar las fotografías, de colgar la placa incluso, y bueno, también es un seguidor que ha estado aquí en Barcelona en algunos conciertos y también... Muy bien. Un seguidor acérrimo. Bueno, ya lleváis 45, a ver si con un poco de suerte va subiendo y en fin, si al final para la fiesta es lo que se hace, es una fiesta, pues contad con nuestro apoyo. Sí, ya estamos en contacto y sobre todo eso, agradecer el eco que habéis hecho y el interés que habéis demostrado, que no esperaba ni mucho menos de que esto llegase a incluso a salir por antena. Aquí alguno ya estaba comentando que tendremos que ir algún día por allí. Pues mira, estáis invitados. Yo mismo, yo mismo. En agosto, que son las fiestas, también hay un festival allí en plan rockero de Romperribazos, que tiene su propio grupo, Espantaburras, allí en la aldea. Olé. Y bueno, también ya va por, no sé si la séptima edición, y bueno, son cosas que empiezan medio en broma, pero van tomando forma. No, aparte, aquí al equipo de Vértigo Radio, la gente de Murcia, siempre que hemos ido por allí, nos ha tratado muy bien. Uh-huh. Y vamos, y... Pues nada, iremos, estaremos seguro en contacto, y ya te digo, incluso te he agregado esta tarde, como estaba escuchando la emisora por internet, ya estabas agregado como amigo en el Facebook, y... Muy bien. Y mantenemos en contacto. Exacto, Javi. Oye, pues nada, el oyente de la semana, que eres tú esta semana, sí, elige una canción, me diste tres opciones, hemos elegido la de Good Part 2. Uh-huh. Y bueno, ¿la quieres dedicar pedazo a alguien? Pedazo tema. Eso es. Bueno, pues sí, se lo dedico, bueno, aparte de todos vosotros, pues sobre todo a la gente del Calar, que siga apoyando esta noble causa, y bueno, tanto a Noé, que es mi mujer y gran artífice de la idea, y sobre todo también a Juanjo, que está allí, que me está escuchando desde Murcia. Muy bien, pues nada, un abrazo y nada, a ver si finalmente conseguimos que venga Bono a... Sobre todo lo importante es a ver si... Yo sé que tenéis mano con ello, a ver si llega la noticia a sus oídos. Ojalá. Venga, haremos todo. Y si no, bajaremos. Adiós. Un abrazo. Adiós. Don't believe the devil, I don't believe the book, but the truth is not the same. same without the lies made up. Don't believe in excess, success is to give. Don't believe in riches, but you should see where I live. Believe in love. Don't believe for center. Don't believe in greed. Whatever comes against us by wild folks. Don't believe in death row, skid row, the gas. Don't believe in Uzi, just went under my hand. I believe in love. El amigo Dennis Hopper presentando a U2 en los premios de la MTV del año 97. Nuestro homenaje. Sí, porque hace unos días falleció. Porque falleció hace unos días. Y probablemente sea una de las mejores presentaciones que haya tenido U2 en toda su historia, ¿no? La verdad es que una entrada al estilo de los como era el Pommar, como era el Pommar, entrando por atrás del escenario. Sí, increíble. Y sí, la verdad es que la presentación es espectacular. De hecho, ya lo hicimos este concierto en la Life and Rare, pero es que permíteme, merece la pena recordarlo. Permíteme, Oscar, que coja de vuestro blog lo que decía Dennis Hooper. Ciudadanos de MTV Europa, ¿preparados para el rock? Bienvenidos al cuadrilátero desde Dublín, Irlanda, con 5 premios MTV ganados y 70 millones de discos vendidos en todo el mundo. Los indiscutibles, los imbatidos, los pesos pesados. Ellos son U2. La verdad es que con la marcha que la presenta, esa voz que le caracterizaba, pues yo pienso, siendo alguna, que ha sido una de las mejores presentaciones. Y bueno, queríamos acordarnos de él porque ha fallecido, como decía, hace unos días. Lunes, concretamente. Y Raúl hoy había preparado pues un repaso a las mayores giras de la historia, ¿no? Como hoy estábamos hablando un poquito, ya estamos cerca del final de la temporada. Estábamos y Óscar ha hablado un poquito de la música que ha habido en esta última gira. Esta última gira lleva todos los indicios de convertirse en la más grande de la historia a nivel de recaudación. Ahora mismo... Si continúan... Hombre... Lleva todos los visos. Lleva todos los visos. Ahora mismo podemos decir, haciendo unas pinceladas y sin enrollarnos mucho, que es la séptima gira más taquillera de toda la historia. La primera... Solamente en 44 conciertos, ¿eh? En 44 conciertos. Ya es la séptima de la historia. Es la séptima de la historia. Uh-huh. ¿El ranking se puede saber? Sí, os lo digo enseguida. La primera es la de la que hizo Iron Rolling Stones, 2005-2007, a Bigger Bang Tour. ¿Qué tiene la anécdota de esta gira? Bueno, esta gira, una bestialidad. Esta gira fueron 144 conciertos y recaudó 558 millones de dólares. O sea, casi nada. Es decir, que la gira Acres 62 está en 311. Y la gira Los Rolling tiene una particularidad que recordaréis, que en febrero del 2006 los Rolling dieron un concierto en la playa de Copacabana, en Río Janeiro, sí, de 2 millones de personas. Sí. Aunque, curiosidad, mirando el libro Guinness de los récords, no es el concierto más grande. El concierto más grande es uno que dio Rod Stewart en el mismo sitio, en el 94, con 3,5 millones de personas. También es cierto que no iban solo a ver el show, sino a ver los fuegos artificiales y el fin de año en Copacabana. Como curiosidad, bueno, pero bueno. No deja de ser una burrada, ¿no? Una burrada, o sea... Sí, el que pueda que vea esas imágenes de Copacabana, porque vamos, sí, es que no se ve playa. 144 conciertos. Y el número 2 es curioso. 85 conciertos solo. ¿Quién puede ser? La segunda gira más taquillera de la historia. Michael Jackson. Madonna. Madonna, la gira del año pasado. La verdad es que Michael Jackson no está entre los... El tío Michael se murió... Demasiado pronto. Las taquilleras, giras importantes fueron hace mucho tiempo y las entradas no eran tan apreciadas ahora. Mira, el resumen es rápido. Quitando The Police, que sabéis bien los precios que llevaban en la gira que hicieron hace poco, que está en el cuarto lugar, y la introducción de Madonna en el segundo, Rolling Stone. Entre los ocho primeros... Que hay dos, tres giras de Rolling. Cuatro de Rollins, dos de U2. Bueno, el orden sería: primera Rolling Stones con la Bigger Bang Tour, Madonna con Sticky and Sweet Tour, tercero U2 con Vertigo Tour, Police con la gira de reunión, los Rolling Stones otra vez en el quinto lugar con Bridges to Babylon, luego en el sexto lugar los Rolling Stones también con Voodoo Lounge Tour, en el séptimo YouTube con la gira actual del 360. Y podemos parar ahí porque el resto, pues bueno. Bueno, ya iríamos. Luego aparecería Bon Jovi. ¿Sí? Celine Dion, Cher, Bruce Springsteen, Bon Jovi... Michael Jackson el 17. Pero bueno, la gira esta de U2, pues le quedan... Ha hecho solo 44 conciertos. O sea, mínimo le quedan el doble prácticamente. Con lo cual, si ha recaudado 311 millones en 44 conciertos, le quedan 230 millones para superar la OCRA. O sea, es bastante probable que se convierta en la gira más taquillera. Y visto el ritmo que lleva, la más larga de la historia. No obstante, también quiero comentar una cosa. Si lo recordáis, en el 2005 con la gira de Vértigo, también estaban de gira los Rolling, si no me equivoco. ¿Sí? Y me recuerdo claramente que el precio de las entradas de U2 y de los Rolling era bastante más altas que el precio de las entradas de U2. Hay que tenerlo en cuenta porque estamos hablando de recaudación, por supuesto. Claro, se ha comentado mucho en diversos foros. Los Rolling llevan años viviendo de las rentas. Entonces hacen mega giras a sacar dinero. Entonces, lo que tú comentas, Y bueno, es curioso. A nivel de afluencia, pues bueno, U2 pues va a tirar eso. No sé si va a tirar el récord de asistencia, que lo tienen los Rolling con 6.500.000 personas en una gira. Pero bueno, ahí está la cosa. Yo pienso que esta lo va a superarse. Estamos hablando de que en Sudamérica a principio de 2011 van a estar ahí ya. conoció a Nia, yo creo que sin duda. Los expertos dicen que, mira, con Europa, lo que se ha suspendido ahora, Estados Unidos y Europa, más o menos pillaban a los Rolling, añadiendo el 2011, Sudamérica, Oceanía y toda esta historia. Lo que le faltaría a U2 es uno de estos rollo Copacabana, ¿no? De claro. 2 millones de personas. Tocaron, recordar que U2 tocaron unos días después. Sí, sí, no allí, pero sí en Sao Paulo. En Sao Paulo estaban allí. De todas formas, y ya terminando, Raúl preguntaba, ¿qué gira de U2 es la más espectacular? Yo es al final le dije que el Pommar. No sé vosotros. Yo me quedo con Vértigo, personalmente. ¿De espectacular? ¿Espectacular? Sí. Bueno, no sé. No sé. A gusto, es que... a gusto del... ZUTV fue un cambio. ZUTV fue el cambio. Pero espectáculo Pommar con el limón y todo, de la parafernalia, sí, también, desde ¿eh? Luego. Ya, lo que pasa es que yo, por mi experiencia, he vivido un ZUTV y en ese momento no te das cuenta de la bestialidad que estabas viendo, ¿no? Sí, es verdad. El tema. Ahora sí que lo has podido vivir en todo apogeo, desde luego. No es tan espectacular, pero esta gira, ojo a lo que está haciendo U2, ¿eh? No, es espectacular, desde luego. Ver un... Bueno, el DVD cuando lo tengamos... Ver un concierto este grado. No, simplemente por el hecho de que, hombre, no en todos, pero que se vea desde cualquier ángulo del estadio, a pesar de que te toque una pata, que sería mala pata, nunca mejor dicho, pero bueno. Te mueves un poquito para un lado. Claro, y ya está, solucionado, desde luego. Eso sí que... Las tomas que hay del concierto de Pasadena son increíbles. O sea, cuando lo tengamos en Blu-ray... Sí, lo poco que hay por ahí es para flipar, o sea que... En fin. Bueno, chicos, la próxima semana, el último. Habrá que hacer algo, especial. Algo especial. Algo haremos. Un abrazo. Atentos. Un besito. Chao. Chao.